dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Todos los días hay un momento para tomarse un recreo. Escort, la hora del recreo. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Claro que existe la magia! ¿Pero cómo estás dudando todavía? ¿Podés dudar? Escucha. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me encantó! ¡Me encantó el cuenquito! Acá nuevamente sonando, nuevamente en el aire, por la 103.5, Mari Mari con Puché. Pichi que somos, pichi que Güentru. Buenos días a toditas y a toditos, a todos y a todas. Las chicas chicas, los chicos chicos, los chicos grandes, las chicas grandes, los grandes chicos, las grandes chicas, los no tan grandes, las no tan grandes, los no tan chicos, los no tan chicas. 44-55-800, 44-55-999. Son nuestros teléfonos fijos para que vos te puedas comunicar desde ahora hasta las 12 del mediodía, ¿eh? Que es lo que dura la hora del recreo. En realidad dura una hora y media. Nosotros estamos así para confundirte. Si vos la tenías clara, nosotros te vamos a confundir. Un poco de confusión, dijo Kung Fu. Bien, de 10 a 30... que 35, 37, hacemos así, vamos a andar redondeando hasta las 12. Radio Goga, y por ahí en algún momento, en alguna otra radio, nos avisan acá a la producción de Goga y nos pueden levantar despacito, porque no nos van a dejar caer, que ahí se hacemos nana, ¿eh? Bueno, y si no alcanza la onda, así, de la FM, que es re buena, nosotros somos re buena onda, tenés la chance de... No, primero tenés que ver si tenés computadora, ¿no? Que hoy en día, más o menos, mucha gente, los jóvenes sobre todo que van al secundario, reciben sus netbooks, ¿eh? Y bueno, por ahí vos tenés una notebook, una un book, un Facebook, un lo que sea. Bueno, entonces, y tenés que tener señal de internet, o robársela al vecino, o no, robársela, no vamos a estar estimulando al robo, sino que vos le decís, vecino, me habilita la clave de su... Y bueno, y comparte, usted le lleva una torta frita y ahí la usa, bueno. Así que... Pones goga.fm y por internet nos podés escuchar donde sea que estés, en París como está Juan Salvador, en Buenos Aires, en San Marcos Sierra. ¿Qué será de la vida de los sanmarquinos, sierrinos y sierrinas? Nuestro querido y nunca bien ponderado Nico de San Marcos Sierra, que ya estuvo saliendo, yo me voy a poner celoso con Nico, estuvo saliendo ahí en ese programa que ha revitalizado el aire de la comarca, los Eternautas y las Eternautas. Porque hay mujeres, así que, sí, exactamente, Adita, ¿cómo? Los Eternautas, la cuestión de género, ¿eh? El género es importante, ya sea de corderoy, de bambula, de frisa, de la tela, ¿eh? Siempre, bueno, no sé, me fui a cualquier lado. Bueno, ahí está, así que goga.fm, ahí donde dice escuchar ahora, ya, y la escuchas, perfecto. Bueno, ya te hemos dicho casi todo, ¿no? La magia llega a tus oídos y a tus oídas y de ahí te va el cerebro, directo, así, ¡fa! Y bueno, atenti, ¿no? Atenti con el wifi y el wifi, porque después Lalu te va a comentar algo sobre la wifi, la wifi, la wifi, las antenas, que tienen ondas electromagnéticas que contaminan, Atenti, porque la contaminación, ¿no? El cáncer también, en Europa lo están prohibiendo, ¿no? Viste que acá nosotros venimos como medio atrás. Están sacando las wifi de los colegios, están sacando de los lugares públicos que estaban así al acceso de todo el mundo. Ajá, ya, tenemos una comunicación. ¿Quiere salir al aire la persona o personita? Yo me escucho a mí mismo. ¿Qué hago? ¿Bajo el volumen? No, lo subo. Hola, buenas tardes. Buenos días, ahora sí, esa voz la conozco. Sí, mi amigo, ¿cómo me anda ahí? Como, no sé, me sentí mal un rato. Ay, con tonada y todo, de la sierra. Sí, pero que yo te hablo como soy políglota yo. ¿Eso es malo o es bueno? Y te vas aprendiendo, te sabes entender con la gente, listo. Bien. Bueno, ¿cómo está San Marcos, Nico, en esto del sábado? Primero que quería aclararle que yo el sábado pasado, amigo, sí, mago eléctrico, para que usted no se sienta menospreciado. Sí. Estaba por llamarlo, porque, pero la idea, llamaban de todos lados, parecía gente de todos lados, ¿viste? Sí. Digo, bueno, ¿qué apuro hay? Y se cortó la transmisión y no volvió más hasta la noche. ¡Apa! A un sabotaje, seguramente. No sé, pero yo pensé que habría sido un corte de luz, pero no sé qué pasó. Bueno. No importa, pero justo cuando estaba por llamarlo el otro día. La antena, me aclara acá el equipo técnico, que hubo así un corte de antena y bueno, vaya a saber, ¿no? Ah, bueno, le importa. Bueno, eso quería aclararle, para que usted no se sienta ay, mal, porque ya es un nuevo sábado, una semana nueva. Todo. ¡Sí! Y bueno, era porque justo era el programa 100, el programa pasado que reiniciamos, nos reseteamos acá en Goga, y hoy el 101, así que viene a ser como un inicio. ¿No será? ¿Capa? Nos recreamos. Nos recreamos y nos la recreemos. Nos recreemos también. Yo me recreía que tenía recreído su número de teléfono. Sí. Y en la realidad ha ocurrido que lo llamé como 5 veces y siempre me mandó un buzón. ¿Es posible? Es posible, vio cómo son las comunicaciones que nos incomunican. No, pero ¿no me lo quiere decir usted o quiere que lo llame más tarde? No sé cómo. No, yo le doy porque incluso me viene bien, porque dimos los teléfonos fijos, pero también tenemos el celular de la productora. 48-34-807, 154-0294 si está lejos, ¿no? 0294-154-83-4807 07. Bueno, ya me voy a fijar porque se me clavó la ver. Yo lo noto más cordobés que antes a usted, Nico. Bueno, mi amigo, es que ya le digo, soy políglota yo. Bien, bien. Bueno, Nico. Sí, acá estamos bárbaros, contentísimos de escucharlo de vuelta. Qué lindo. Y bueno, y con ganas de escuchar todo lo que nos tiene que ofrecer este día. Bueno, hoy teníamos programado uno de la rimbombanda, porque yo dije, Nico va a llamar, pero justo como son estas cosas, la tecnología, el pendrive no lo tengo. Y bueno, para la próxima, para el 102. Eso es falta de sopa, amigo. Un saludo grande a la gente de la rimbombanda, a la gente del Museo Hippie, y a toda la gente de las varias bibliotecas que hay en San Marcos. ¿Leen mucho ahí? No, ahora quedó una sola, fíjate vos. ¿Se unieron? Se han juntado a las tres, sí. ¿Y se unieron? Se han juntado a las tres. Hoy tienen ¡Vamos todavía! Miles de volúmenes. Ahora es municipal en el nuevo centro cultural que hay. Pero está bueno porque han juntado todo y está todo. Se despolitizó. Bien, bueno, siempre juntarse viene bien y los libros unidos siempre serán leídos. Y en la variedad también está el gusto y la competencia, pero bueno, por lo menos en esta vuelta han juntado las tres bibliotecas que había en una sola. Bien, entre tres hicieron una, como dice el dicho popular. Sí, pero aparte la han hecho muy, muy, muy digitalizada, muy fácil. Moderna. Claro, vos te ponés a leer un listado ahí, ¿viste? Querés que te lo impriman, se llevas el archivo. Y de ahí elegí, no tenés que andar viendo el libro que está allá arriba, si le daba la luz los anteojos y la tapa estaba rota, ¿viste? Está todo bueno. Bueno, Nico, ¿cómo anda el nieto? Vamos a lo nuestro, al programa infantil. Ahora lo voy a ir a buscar. ¿Cómo crecen? Che, qué increíble. Su capacidad de procesamiento mental es asombrosa. Y nos superan ampliamente a los adultos. Por suerte. Sí, no, evidentemente un niño, yo había leído muchas veces que al año y medio, a los 18 meses, ya tenía una comprensión cabal de su universo, ¿viste? Sí. Era una especie de guarda padres, ¿no? No se van a creer, ya te junó y te rejunó. Y ahora lo veo mucho más, con mi hija no lo noté tanto, o no estaba tan pendiente. Y es que es distinto el padre del abuelo también. Sí, sí. Hay sí, otra sí, mirada. No, si la misma, su abuela, sí, me comenta. ¿La mía? La mía. ¡Ah! La abuela del nieto. Bien. Mi ex mujer. Me comenta, me pregunta, pero con nuestra hija era así, porque lo tiene abrumado. No, y no. No, es que en la nueva generación está la gente del futuro, decía Cantilo. Bueno, acá está. Y bueno, por eso, yo siempre lo digo, ¿viste? Cuando siempre la agarran, le dicen a los niños, no, porque vos es el otro. Para un cacho, si estamos evolucionando, sí, siempre puede haber. Esperemos que sí. Si estamos en realidad evolucionando, que todos creemos que es así, siempre el hijo tiene que ser más inteligente que el padre. Sí. A menos que el padre se proponga no que no sea. Y el alumno supera al maestro, siempre. Por suerte. Estamos evolucionando, tiene que ser así. Bueno, entonces vaya a buscar al nieto rápido, que ya en cualquier momento empezamos. Con cuentos, canciones, adivinanzas, colmos, dale, chistes, de todo. Bueno, me alegro mucho. Mago Eléctrico, el otro día no se lo pude decir, se lo digo ahora. Me alegro muchísimo que esté de vuelta al aire y estaremos todos ahí como todos los sábados. Gracias. Y ya en cualquier momento, no próximo, pero en cualquier momento nos vamos a ir a San Marcos con la brujita a contar cuentos, ¿eh? Ojalá que no me cruce con vos y lo esté yendo yo para el bolso. No, pero nos avisamos, nos mensajeamos. Dale, nos mantenemos en contacto. Bueno, gracias, Nico. Gracias por todo, ¿eh? Buena vida. Igualmente. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Ya arrancamos bien y se nota, profesor Jiménez, que está produciendo mejor. ¿No? 101, arrancamos de vuelta, nos reseteamos. Y ya tuvimos un llamado. Gracias, Nico. Gracias realmente porque siempre nos escucha, siempre nos... así nos alegra. Ahí está, nos alegra. Recordamos cuando anduvimos por San Marcos con la caravana artística cultural Caracoleando. Hace de esto y casi 7 años. Nayarita va a cumplir 7, así que bueno, apareció ayer el viaje, Nayarita. Bueno. Ya que la nombramos a Nayarita y ya vamos a ir a un tema musical porque si no, se nos va a pasar el tiempo. Nos vamos a comer toda la torta así hablando y te vamos a aturar. No, por favor, tentililo. Bueno, sin dirección Producciones Familiares desde hace 2 años y 5 meses, con exactitud, insiste en preparar esta torta de cuentos, canciones, rimas, adivinanzas, colmos, visitas, llamadas por teléfono, como recién. Y algo más que se te ocurra a vos o a vosa. Así que ya te dijimos 4455-800, 4455-999, cachimil. Y celular 029-415-483-4807 para mensajito. También podés llamar, pero tenemos problemas técnicos que no salimos al aire. Te atiende ahí. Desde hoy se está produciendo el cambio de operadores con el grupo de granaderos a caballo de la localidad del Bolsón. Y toma los controles, Jorge Villanueva, Jorge Mario. ¿Qué una con...? Ahí está, muy bien. Y la Dita Valeria ahí, siempre dando su respaldo con su varita mágica, sus alitas, esparciendo el polvo mágico, para que a la hora del recreo te recree y vos te la recreas. El profesor Jiménez, la psicomotricista Mónica Orgueira. Jawel, nuestro futuro encargado de la tecnología, porque tenemos Facebook, ¿eh? Así que desde la semana que viene vas a también poder participar por Facebook. Zaquiel y Nayarita Munay, nuestra locutora, que no viene. Bueno, no importa. Y no nos vamos a olvidar de la Lumbriz, el Piojo y la Pioja. Y para que por lo menos y por lo más intentemos un mundo mejor. ¡Ah! Me olvidaba de mí, así, yo que soy tan modesto, El Mago Eléctrico en la locución general, poniendo locura a nuestra tristeza, como decían los amigos de Piedra Bocha. Y ahí está, para que escuches un colega de la magia. Adelante, brujito. We'll be right back. a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulugú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulugú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulugú se curaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulugú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Las brujerías del brujito de Gulugú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulugú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se metió el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulugú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Chicos y las chicas, acá estamos en la ruta 40, a la orilla de la ruta 40. Subida o bajada del Márquez y ruta 40. No te podés confundir porque vas a ver el escarabajo de chapa, con chapa arriba y con chapa abajo. Y te entras, está Jorgito, la puerta abierta. Acá está todo limpito, brilla, brilla. Brilla tu diamante loco. Bueno, ahí está, pasó el brujito de Gulugú con la versión de Amapola. Me encantó, porque siempre escuchamos a María Elena Walsh y está, hay que variar. Y bueno, ahí está, hay distintas versiones. Vamos a buscar un día la de Patricia Sosa, que re así rock and rollera. Bueno, María Elena Walsh, aclaramos, no es pariente de otro grosso que fue Rodolfo Walsh, el escritor que le mandó la carta a la Junta, porque de la Junta asesina, digamos, ¿no es cierto?, de la época de la dictadura. Bueno, ojo, no nos estamos olvidando de la otra mitad, ¿no? Que es el 50%, el 50-50, el ideal que dice la economía de esta torta de las sábados, nuestro nuevo operador, Jorge Mario Villanueva. Así que le damos la bienvenida, bienvenido, welcome, welcome. Y también él tiene ya unos truquitos preparados. Ustedes estuvieron escuchando ya durante la semana a el nuevo avance, la nueva publicidad, pergeñada por Jorgito. Jorgito, el travieso, le vamos a decir, porque tiene una cara de pícaro terrible. Bueno, y así que ahí se fue ya la Dita Valeria volando por el aire de la comarca, pero siempre presente para cuando hay que hacer alguna cosita así de magia, ¿cierto? Bueno, ¿Qué tengo acá? A ver, acá, que no entiendo nada de lo que escribí. Ah, sí, profesor Jiménez, ya está, no se ponga loco, ya está. Bueno, primavera, a full, ¿no? Un poco de helada, en realidad, la helada que, por ejemplo, allá en la costa del río Mina, así, los zapallos, no quedó nada, se quemaron todo. Bueno, no importa, así es la vida del agricultor autosuficiente, dijo Seymour, y hay que volver a poner plantines. Hay que proteger también, profesor Jiménez. Usted está acá en la Patagonia, no le pone un nylon y se le quema todo. Bueno, así que tenemos unas flores de las buenas, ¿eh? De las buenas, buenas, para que las escuches. Y volvemos dentro de un ratito, no te vayas. Flores de muchos colores, las flores. De muchos colores al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad, con el amor como guía y sin temor a pensar, a la esperanza que un día nadie dude que está solo. Balú Sky, O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Balú Sky, un local con toda la onda. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Sky. Ellos ya se inspiraron. Ahora inspirate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte. Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Erlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Muntavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Presidencia de la Nación. Saturno, Júpiter, Marte, Venus. Si cada vez que vas al dentista ¿Terminás viendo las estrellas? Probá con Carlos Borrajo. Doctor Carlos Borrajo, odontólogo. Especialista en prótesis, odontología en general, implantes, financiación, odontología a tu alcance. Doctor Carlos Borrajo. Acércate a 25 de mayo 3029, esquina Escuénaga, El Bolsón. Bolsón, visítanos en Güemes 328 o llamanos al 0294 15 43 75 914. Para más información, comayadelgase.com. ¡Terminó espacio publicitario! Discos Boga presenta Piedra Bocha. Si vivís en la comarca, sabés de qué hablamos. Si vivís en otro lugar, este puede ser tu recuerdo. Escuchalo o bájatelo de discosboga.com, una discográfica patagónica. Demasiado se ha sufrido en la semana. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No. ¡Vamos al aire! Los chicos y las chicas también, ¿eh? Ojo, acá no nos vamos a andar discriminando, al contrario, nosotros tratamos de integrar a todos, los chicos, las chicas, los mayores, los jubilados, ¿por qué no? Sí. Bueno, ya está impresionante. Digo, la vida en general, ¿no? Nos da sorpresas. Bueno, y las flores de Magdalena Fleitas estuvimos escuchando recién, ¿no? Porque hay flores de las lindas. Bueno, ahí me hace saludo el jubilado, el profesor Veró, el amigo del profesor Jiménez, que nos sigue trayendo cosas. Acá tengo en la mesa una Fafán. ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! Y se va. ¡Wey! Ahí está. Bueno, ahora después vamos a ver de qué se trata. Ahí hay una revistita, un algo nos dejó el profesor Mauricio Veró, gran docente rural de la Patagonia. Ahí se va. Bueno, vamos a decir las gracias porque es de bien nacido ser agradecido, decía mi madre. Y a las bibliotecas públicas. En principio a la del Bolsón, el Domingo Faustino Sarmiento, que si tiene un pedo se lo llevó el viento. Y la biblioteca de Puyén, Angélica Nievas, que fue la señora Nievas. Bueno, porque ahí siempre anda la producción buscando libros, ¿no es cierto? A veces en Puyén, a veces en Bolsón, a veces en Bolsón, a veces en Puyén. Así que acérquense a todas las bibliotecas. Ahí ya estuvimos también con Nico de San Marcos. Eran tres bibliotecas y ahora hicieron una, y debe ser una biblioteca, sí, mucho más fuerte que tres separadas, ¿no es cierto? Distinto es así en las ciudades grandes, que hay muchas bibliotecas, como acá en Bolsón, porque para que vos tengas una cerca de tu casa, eso está buenísimo. Así que averiguá cuál es la biblioteca que tenés más cerca, asociate también, porque es la forma de colaborar, las bibliotecas son populares. Por más que tengan así un apoyo del Estado, la CONAVIP, el no sé qué, el no sé cuánto, pero los asociados y los a veces hay como padrinos también. Acá en Bolsón yo vi que hay una lista de negocios que, digamos, parte de sus ganancias, que a veces son muy grandes, las reintegran al pueblo a través de distintos lugares, ¿no? Cooperadora, en este caso, biblioteca. Bueno, así que disfruten de la magia de los libros, que no muerden los libros. Ya lo dijeron alguien y es verdad. Y hablando de libros, ayer estuvo la Feria del Libro en Epuyén, porque por suerte también acá, en toda la comarca, cada localidad, cada pueblo, ciudad, pueblo, porque algunas ya se... Bueno, vamos a seguir adelante, no mezclemos las cosas. Hay una feria del libro, pasó la de la tradicional acá del Bolsón, que nosotros no estábamos en el aire si no hubiéramos estado ahí, como pájaros en el aire hubiéramos estado en la feria. Ayer en Epuyén, está en Cholila, está en El Hoyo, está en Puelo. En Maitén también debe haber. Bueno, así que no te pierdas las ferias del libro, ¿eh? Te vas con una buena bolsa para no pedir bolsa de nylon porque ya contaminan. Hay algunas grandes empresas que insisten en dar bolsa de nylon porque había una ordenanza y después la sacaron porque vino el verano, vinieron los turistas. Ya me estoy acalorando. Bueno, así que no pida bolsas de nylon, vaya con su bolsa, vaya con un changuito, con una cajita, con algo para que haya menos nylon por el paisaje. Bueno. Hasta que esta gente que no tiene nombre se ponga un poco más a tono con la comarca ecológica y no den más bolsa, listo. Si en otros lugares donde están estos mismos supermercados no le dan bolsa. Usted va a Bariloche, no le dan bolsa. Bueno, usted va a Madryn, no le dan bolsa. ¿Y por qué acá le dan bolsa? ¿Qué están esperando? Ahí está, bucheo, sí. Sí, tenemos la hinchada. Gracias. Que también vamos a tener así abucheo y aplausos y gritos de yupi, yupi, huija, viva, rock and roll. Bien, bueno, así que ya hablamos de eso, las ferias de los libros. Profesor Jiménez, impresionante. El profesor Jiménez acaba de corroborar que aproximadamente, porque no vamos a ser exactos, porque no hay una exactitud posible, para el último tercio de torta, la última porción de la torta, va a haber visita aquí en vivo, un trío, cantor, musiquero, para niños de la comarca, ¿eh? Bueno, y también va a estar gente de la Cujuca, ¿eh? Cujuca, un aplauso así fuerte para la cumbre de juegos callejeros, ¿eh? Que viene desde hace casi como nosotros, porque empezamos nosotros y empezó la Cujuca. Somos como hermanitos lejanos o cercanos, vaya a saber. Hoy en Plaza Pagana, no te la podés perder. De 15, aproximadamente también, porque no vamos a ser rigurosamente exactos. Sáquense el reloj de la muñeca, ¿eh? Yo lo tiré hace como 10 años y me va bárbaro. De 15 a 17, que seguramente se va a extender, juegos callejeros en la Plaza Pagana, que yo ya creo que van por la décima segunda, la décima tercera cumbre de juegos callejeros acá en la comarca. Así que va a venir gente de la Cujuca para conversar con nosotros de la importancia de jugar, sobre todo los más grandes, porque los chicos juegan y las chicas, ¿no? Que también es un tema el del juego, porque los chicos que juegan a la PlayStation, ¿no? O al Counter, o a qué sé yo, todos esos juegos para mí nefastos. Ajá, bueno, ese era el Mario Bros, que es medio amigo suyo, ¿no? Jorge Mario, bien. Bueno, pero es para otro día, no vamos a poner a discutir acá. Pero sí, traten del que los chicos, cuanto menos estén con las pantallitas, mejor, ¿no? Hoy está el día espectacular. Ya mismo te calzás una radio portátil y salí en bicicleta, en patineta, en skate, en roller, caminando, a caballo. Como quieras, pero salí a ver la vida de verdad. Ahí está, ahí vamos con nuestra bicicletita. Nada de vida virtual o poca. Vida real, mejor. Bueno. Tenemos por acá, Lalu nos dejó un artículo sobre los medios que fomentan la violencia a través de los juegos para los niños. Pero para otro momento. Así que bueno, ya te avisamos, Tommy, Leti, Maxi, van a venir a cantar. ¿Te lo vas a perder? ¡No! No seas pajarito Saguri, por favor. Mientras tanto, ¿qué tal si hacemos una ronda, Jorgito? Los niños en las esquinas forman la ronda catonga. Rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringute. Pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol. En el candombe del cielo, la luna es un gran tambor. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol. tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Y pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Pero no quiero ser grande. Bueno, ahí estamos, volviendo de la ronda catonga, que no sabemos de quién es, la teníamos acá en el musicario que tenemos, y no sé, no importa, ya averiguaremos. Bueno, acá me dejó el profesor Mauricio Vero Crónicas de la Resistencia Mapuche, de una revista de otro supermercado, que no es el que no tiene nombre, que edita una revistita y parece bastante rescatable, pero dice: el riguroso, polémico y emotivo el libro Crónicas de la Resistencia Mapuche, que devela falacias. Buah, está complicado, devela. Como que cuenta las mentiras de una historia escrita por quiénes. ¿Y quiénes describen la historia? Los vencedores, obviamente. Son los que te cuentan lo que ellos quieren que vos te creas. Bueno, e invita al conocimiento de la perspectiva y la cosmovisión de los que pertenecen a la Tierra. Siempre nosotros estamos tratando de difundir, de nuestros amigos Magui Danche, por ejemplo, el Peñi y la Mien, que siempre vienen, cuentan cuentos o cantan o, bueno, y nos vamos enterando de la resistencia, ¿no? De los Love que han ido recuperando la Tierra y que a pesar de que tienen ese contacto directo con la Tierra, siempre algún vivillo, alguna vivilla, legisladores, empresarios, vaya uno a saber, gente así que se cree que tiene mucho poder, que les está rapiñando el territorio. Bueno, ¿qué va a ser? Seguiremos acá, Mari Chihueu, Mari Chihueu, Mari Chihueu, hasta la victoria siempre. Bueno, le dijimos que dentro de un rato van a venir Tommy, Leti, Maxi, parte de los encantados, porque la otra parte anda viajando. No sé si nos están sintonizando porque iban a tratar de escucharnos por internet. Y si nos están escuchando, a Jorge Aviole, a Sudor y Viruta, Viruta y Sudor, Viole y Jorge, como corresponde, las damas primero y el burro después. Les mandamos un beso grande. Ya están volviendo para la comarca, nos enteramos, después de llegar hasta Misiones. Miren, los titiriteros de acá hasta allá y de allá para acá. Bien, y en el medio actuando. Así que para el mes que viene ya van a andar por acá. Obviamente los vamos a traer acá para que nos cuenten sus andanzas. Mientras tanto, la mitad de Encantados dentro de un rato van a estar cantando. Encantando. Bien. Bueno, pero, por favor, acá el productor general, el profesor Jiménez, me dice, antes que se coman toda la torta, ¿qué está faltando en este programa? Un cuento, por favor. El dragón Gowly. Un cuento con dibujos de Bonnie Browne. Gowly era un cocodrilo. ¿Pero acaso los cocodrilos son rojos y tienen cuernos, alas y un cuello largo parecido a una serpiente, Sin duda. Era el cocodrilo más extraño del pantano. Gowly se llevaba muy bien con los otros animales. Bueno, eso era al principio. Hasta que creció. Tanto que el agua del pantano no le mojaba ni el ombligo. Y si no andaba con cuidado, más de un cocodrilo recibía un pisotón. ¡Ay! Cuando se arrastraba por la arena, dejaba un surco gigante. Si algún cocodrilo tenía la mala suerte de caer allí, los otros, para sacarlo, tenían que hacer una cadena mordiéndose las colas. Para cazar, bueno, no había maleza que lo escondiera. Y hablando de cazar, Gowly no estaba muy seguro de querer comerse a otros animalitos. Como cocodrilo, pobre, era un desastre. Como si esto fuera poco, una tarde se le antojó, escuchen bien, se le antojó aprender a volar. Movió rápido las alas, tomó impulso, saltó con los brazos estirados hacia el cielo, flotó unos segundos en el aire y... ¡Flash! Terminó desparramado sobre el suelo. Después de mucha práctica y muchos cocodrilos hechos alfombra, aprendió. Pero los cocodrilos siempre tenían miedo de que los dejara como chicle pisoteado. Desde ese momento, los que más disfrutaba era volar con las mariposas. Ellas relataban cuentos de hadas muy divertidos. Y, para caer simpático, Gowly contaba esos cuentos a los otros cocodrilos, que se reían a gritos. Pero de él. ¡Tan grande y tan tonto, Gowly! Las hadas no existen, papito. Son cuentos para dormir a los cocodrilitos. ¡Avivate un poco, chabón! Y Gowly se quedaba triste, muy triste, hasta que decidió que nunca más creería en esas mentiras que le contaban las mariposas. Pero lo peor pasó justo en el día de su cumpleaños. Resulta que le habían preparado una fiesta, ¿no es cierto? Así que le cantaron las canciones, Gowly sopló sus 7 velitas, pero en lugar de viento, salió un gran chorro de fuego que dejó la cara de todos los invitados negra como el carbón. ¡Oh! Y sí, eso fue demasiado. Gowly no solo era molesto, era peligroso. ¡Fuera! ¡Fuera! Le gritaron hartos todos los cocodrilos. con la garganta prestada de pena, pidió perdón y dijo que nunca más quemaría a nadie. ¡Fuera! Pidió por favor que no lo echaran. ¡Fuera! Y se tuvo que ir. Después de un rato de dar vueltas y vueltas, triste y perdido, Gowli vio unos puntos en el cielo. ¡Oh, esos vuelan! ¡Oh, son como yo! Se ilusionó. Voló directo hacia los puntos y se encontró con 37 loros y loras y algunos loritos. Al verlo, 36 empezaron a gritar, aletear, chocar, desmayarse. Y en medio del desplume, Gowli gritó para hacerse oír. ¡No voy a hacerles daño! ¡Puedo acompañarlos! ¡Es una trampa! Dijo un loro tuerto, que parecía un pirata, la verdad, ¿eh? Muchos de los loros y de las loras estuvieron de acuerdo. Pero otros dijeron... ¡Ah, parece bueno! Justo era un loro que no se había asustado. Pero, la verdad, nadie estuvo de acuerdo. ¡Con este cerca ningún halcón se atreverá a cazarnos! Dijo el loro desplumado. Y en eso todos estuvieron de acuerdo y le dieron la bienvenida. Al anochecer, los 38, o sea, los 37 loros, loras y loritos y el cocodrilo Gowli volaron hacia un árbol. Cuando Gowli se posó, la rama bajo sus patas hizo crack. Se rompió, cayó con todo y los pájaros fueron cayendo a la otra rama, a la otra rama, a la otra rama, a la otra rama, a la otra rama, a la otra rama, a la otra rama, a la otra rama. ¡Ah! Y encima, toda la noche hizo frío. Por eso, Gowli, que había aprendido que soplando salía fuego, trató de prender un fueguito para calentarse. Juntó unas romitas chiquititas, las puso así, en carpita, sopló, despacito, nada. Sopló un poquito más fuerte y nada. Entonces sopló con toda su fuerza y salió un fuegote grandote, terrible, un incendio, el árbol en minutos ardía en medio de un revoltijo de loros quemados. Y claro, furiosos, los loros, las loras y los loritos lo echaron a picotazos y una vez más se quedó solo. Si me voy con... No, nadie va a querer a un gordo torpe escupe fuego como yo. Mejor será irme lejos, donde no pueda causar más desastres y estar solo. Y así Gowli voló muchos días y muchas noches, cada vez con más frío y cada vez con más pena. Hasta que una tarde llegó a una montaña nevada. Al aterrizar, vio algo en el suelo. Una mariposa congelada. Con mucho cuidado, Gowli rasguñó el hielo con las garras, con sus dientes y hasta un poquito con los cuernos. Pero nada, el hielo seguía firme y no podía liberarla. No quiero hacerle daño, pero tengo que salvarla. Y entonces se arriesgó. Sopló fuego y casi todo el hielo se hizo agua. Cuidado, tengo que tener cuidado o haré mariposa asada. Muy concentrado, sopló una llamita como la de un fósforo. Y el hielo se derritió un poquito más. ¡Oh, qué delicada! ¡Mejor apago el fuego! Haciendo un gran esfuerzo, sopló suavecito, solo aire tibio. Y la mariposa quedó libre. ¡Ah! de miles de gracias. Estaba repartiendo sueños mágicos y me distraje y me cayó nieve encima. Oh, sí, las mariposas son buena gente, pero me parece que son un poco mentirosas, No, no, para nada. Bueno, mira, como forma de agradecimiento, te invito a mi casa. ¡Oh, no! ¡No puedo! A mí me echaron los cocodrilos, me echaron los loros y las loras. Ah, ¿te echaron? Oh, pero cuando sepan que me salvaste, te aceptarán. ¡Sígueme! Y así, Gowli y el hada volaron juntos hacia un arcoíris que adornaba el horizonte como una corona de colores. Como esos días que está el arco iris. El pantano. ¡Oh, no, no! El pantano queda para el otro lado, dijo Gowli. Pero la mariposa ya estaba lejos. La siguió a toda velocidad. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la mariposa cruzó el arco iris y desapareció. Recién cuando Gowli también atravesó el arco iris, volvió a verla. Estaba lo más tranquila sacándose la piel de mariposa, como si fuera un abrigo. ¡Oh! ¿Será un hada? No, las hadas no existen. Ya me dijeron los cocodrilos que yo era medio salame si creía en las hadas. Ah, voy a contar a todas y a todos que me salvaste, dijo la mariposa o hada. El hada o mariposa. Bueno, no importa, lo que sea. Y se alejó. En el cielo brillaban 7 soles. Sobre una piedra se había sentado un árbol. En sus ramas había un nido de caballos, pero los caballos estos tenían alas. Y alrededor correteaban unas flores. Debo estar loco, pensaba Gowli, ¿no? Pero lo que más lo sorprendió fue que vio a un cocodrilo casi, casi igualito a él. Como era un cocodrilo muy educado, se presentó. Hola, soy el cocodrilo Gowli. Y el otro le contestó. Pero escúchame una cosa, querido. No sos un cocodrilo, sos un dragón. Oh, ¿crees que yo soy tonto? Los dragones no existen, igual que las hadas. Chabón, no seas mentiroso. Los que no existen son los cocodrilos, ¿Cómo que no existimos? Yo soy un cocodrilo, vos también sos un cocodrilo. ¡No, che! ¡Soy un dragón! ¿Cómo que no existimos los dragones? Bueno, resulta que de tan enojados que estaban discutiendo si eran cocodrilos, si eran dragones, a los dos les salía humo por la nariz, por las orejas. Bueno, por otros lados también. Al ver la nube negra que se iba formando, se acercó volando un anciano que, no sé, ¿sería un cocodrilo o sería un dragón? La cuestión era que era muy arrugado. ¡Arrugadísimo! Super, hiper, requete, contra, archi, arrugado. Oh, ¿por qué tanto humo? Parecen chimeneas descompuestas. ¡Barba sin fin! Este tonto que recién llega dice que existen los cocodrilos. Y todos saben que esos son cuentos para dormir a los dragoncitos. Barba sin fin, que así se llamaba el anciano dragón o cocodrilo, bueno, no importa, le preguntó al recién llegado de dónde venía. Y Gowli, que era muy bien educado, le respondió. Del pantano, al otro lado del arco iris. Pero bueno, yo vivía ahí con los cocodrilos, que eran mi familia, pero me echaron, porque los quemé sin querer. En el cumpleaños, soplando la torta. ¡Ah! entonces puedes soplar fuego. Bueno, sí, pero un poquito, y nada más, ¿eh? ¿Y desde cuándo soplas fuego? Y desde que cumplí 7 años, justo ahí, soplé la velita y se armó el cachengue. 7 años. 7 años. Entonces, tú eres el huevo perdido. Perdóneme, huevo perdido, ¿qué es eso? Hace 7 años, un huevo de dragón se perdió. Y lo buscamos por todo nuestro país de Oniria. ¿Cómo no se nos ocurrió buscar en la tierra sin magia? Ven, ven, Gowli, y conoce a todos tus hermanos y hermanas. Y Gowli se fue con ellos y no podía creer lo que veía. Dragones caminando, dragones volando, dragones saltando, dragones trepando, dragones hablando, dragones descansando y todos los andos que se puedan imaginar. Entonces, Barba Sin Fin les contó que Gowli venía de un pantano, del otro lado del arco iris. Lo del fuego, los loros, bueno, de todo lo que ya sabemos. Los dragones estaban re sorprendidos, porque creían que lo del huevo perdido era solo una leyenda. Todos le preguntaban a la vez sobre la tierra sin magia. ¿Es verdad que allá hay solo un sol? ¿Es verdad que allá los caballos no vuelan? ¿Es verdad que allá existen cocodrilos? ¿Es verdad que las flores no caminan? Y así fue como Gowli se enteró de que no era un cocodrilo raro, anormal o extraño, sino que era un dragón mágico. Y ahora vive en Oniria con sus nuevos amigos. Y durante los días de sol y lluvia, esos en los que se forma el arco iris en el cielo, con un poco de suerte, si ustedes miran justo al centro del arco iris, lo podrán ver sobrevolando la comarca. Thank you. persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, ¡se enciende! No dejemos que sea cierto. Explotan los cerros a nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. No pasarán, no pasarán. Bueno, ahí estábamos pasando el dragón violeta de la banda del musiquero loco. Re loco el musiquero. Bueno, los que sí pasarán, pasarán. Como decía. ¿Cómo era el juego este? Pasará, pasará, la colita quedará. Martín Pescador. Martín Pescador, me dejará pasar. Bueno, acá a los que dejamos pasar es a la gente que viene a contar cosas, que viene a cantar, la gente que viene a invitar a cosas divertidas. A los otros y a las otras mineras, loteras, cianureras y demáses, no, no pasarán, como dice Miguel. Buenos días, psicomotricista Mónica Orgueira, nuestra asesora psicoemocional. Bueno, qué título, buen día, amable estricto. Bueno, usted se merece ese título y muchos más. Muchas gracias. ¿Cómo anda Rayuela? Que no nos auspicia más. Bien, también ahí cerrando un nuevo ciclo ahora por este año. Y, sí. Y bueno, posiblemente mudándose un poco con unas novedades tal vez. Pero eso no quiere decir que se va a callar la boca. No, no, para nada. Así no. Que seguimos ahí saltando de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Bien. ¿Y sí. Cómo le va en ese, entre el cielo y la tierra? ¿Qué hay? Y el gran proceso, el desafío, todas las idas, venidas, aprendizajes. Juegos, toda la vida. Bueno, nosotros justo hoy estamos en el programa 101. Ah, o sea, es como un nuevo inicio. Claro. Nos reseteamos, nos recreemos y nos recreamos. Buenísimo. Así que hoy voy a jugar. Vamos a abrir la puerta para ir a jugar. Vamos, todavía ya. La puerta está abierta. Bien. Y bien. Pueden venir cuantos quieran. Y Cujuca, Plaza Pagano, 16 a 18... No. 15, perdón, yo siempre variando. 15, pero a las 16 ya van a estar también. Totalmente. Y a las 18 capaz que sirve. Bueno, pero a las 15, 3 de la tarde, ¿no? Que hoy es una tarde, un día espectacular, una tarde mejor. Buenísimo, sí, así que vamos a estar ahí armando. ¿Cómo anda Betty? Que no pudo venir. Jugando. Porque hoy está jugando por Epuyén, este año donde está, por suerte. ¿Por Epuyén? Sí, se está multiplicando con un taller del cuerpo en juego. Sí. A través del Instituto 813. En una, Superior de Formación Docente. Sí, en bien. Una extensión comunitaria se está yendo. Estuvo en Pueblo, ahora está en Epuyén y se va para Cholila. Bien, toda la comarca. Sí, o sea que el que no juega después es porque es un aburrido. Claro, así aburrida. Que está jugando ahora por Epuyén, creo hoy, y después se viene para acá a jugar. Y sigue jugando. Sí. Y sigue jugando. Ahí está. Bueno, ¿cómo es esto de la Cujuca para aquellos que nunca estuvieron ni participaron en ¿ya van cuántas? ¿Usted sabe cuántas van, Moniquita? Ah, exactamente, no. Ahí es bueno. Betty la que tiene más. Yo cuento así, más de 10. Sí, seguro. Y hay hasta el 15 me animo. Seguro, seguro. Así que, bueno, hoy a las 3 de la, a partir de las 3 de la tarde, sí, ahí cerquita del mástil, más o menos. Izamos la bandera del juego. Claro, ahí un poquito abajito donde está el pastito, por ahí estamos viendo el otro día que vamos a armar los juegos hoy. Claro, donde la gente hace picnic. Claro, exactamente. Así que, bueno, está Cujuca, Cumbre de Juegos Callejeros. Ahí está. Así que, bueno, van a estar ahí montados una cantidad de juegos hermosos para que... ¿Cómo cuántos, aproximadamente? Y también más de 10, seguro. Seguro. Porque en esta Cujuca se incorporan también nuestras alumnas del Instituto de Formación Docente 813 de la carrera de Educación Primaria. Tal vez lleguen... Al fin van a salir maestras que... No, no vamos a generalizar. Hay maestros y hay maestras que juegan, pero totalmente. Está bueno que se lo den como materia. Sí, totalmente. Y ahí, para que el profesor Jiménez no vea que es el único profesor. Sí, está el profesor Veró también, que es un amigo de la casa. Betty y yo estamos este año dando allí esta materia que se llama Juego y Expresión. Uh-huh. Cortita. Sí. Por supuesto, porque tampoco el ministerio podía revolear tanto. Escúcheme, un cuatrimestre nada más. Un cuatrimestre en una carrera de 4 años, imagínese. Y le digo más. Diga. Para el próximo currículum se sacó directamente, porque ya, ¿viste? Sí, ya está. Ya era un kilómetro. Van a perder tiempo, si juegan los chicos no estudian, escúcheme. Así que estamos ahí con la profesora. Peleando. También en una pelea reconocer este tema y que pueda continuar la currícula próxima nueva. Es que esta humanidad me parece que ha elegido como un camino que yo por lo menos lo veo así medio complicado, ¿no? Porque en vez de divertirse, de jugar, que también hay que estudiar, ¿no? Que uno dice juego y joroba todo el día recreo. No, no, pero bueno, ya lo hemos leído por el fundamento del recreo, es precisamente que el niño distienda esa concentración intelectual, ¿no? Y si realmente el juego es cosa seria... Y bueno, hoy por ahí no va a dar para profundizar tanto, pero bueno, desde la psicomotricidad... Pero mientras llega el trío Tommy, Leti y Maxi, usted expláyese, le damos espacio, pondremos alguna musiquita y vamos para adelante. No, sabemos, por supuesto, que el juego es la herramienta, la manera del niño de estar acá en el mundo, de conocer el mundo, los otros, relacionarse, madurar. También el juego es la manera que tiene de procesar las situaciones emocionales, sociales... todas las situaciones que va atravesando en su vida, sabemos que el juego es allí donde el niño puede procesarlas, reacomodarlas, entender algunas. Así que bueno, más que básico absolutamente para... Bueno, eso es el niño. ¿Y el adulto? Y el adulto, yo me preguntaba, ¿se puede enseñar a jugar? ¿Se puede aprender a jugar? ¡Qué pregunta, Mario! Decía a Pergolini. Sí. No, a Mario, nuestro operador, ¿eh? Y me parece que con los adultos es recordar. Para mí sería como una invitación. Permitirse. Permitirse, recordar, recrear. Bien. Sí. Sí, es bueno irse un poquito también para atrás, recordar la propia niñez, encontrarse por ahí primero un poco también con aquellos juegos que tuvimos, con quiénes jugábamos, a qué juegos. Y bueno, recordando un poquito eso, empezar a darnos otra vez el permiso de volver a jugar, ¿no? Bien. O sea que una buena manera es arrancar en la plaza. Absolutamente. Ahí, entre mucha gente, porque a veces los adultos y las adultas nos hacemos lo vergonzoso, los tímidos, ¿no? Porque, no, mirá, me van a ver haciendo esto, ¿qué van a pensar? ¿No? Sí, sí, sí. Así que, bueno, hoy nuestras alumnas del instituto han preparado también con mucho esfuerzo. Y dado que también hemos tenido un montón de semanas sin clases, situaciones en el instituto que no hemos podido tener clases... Así que han preparado con bastante esfuerzo algunos juegos que van a traer hoy, con muchas ganas entusiasmadas de compartirlos. Así que, bueno, a jugar. Van a estar ellas también ahí con a sus jugar nuevos juegos, y a cantar. Los juegos que ya tiene Betty siempre de la Cujuca. Bien. Así que va a haber de todo un poco, a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 más o menos, ahí en la plaza. Bien. Esperamos a todos a jugar. Bueno, dígame por lo menos... sin soplar y sin repetirse, 5 juegos que va a haber hoy en Cujuca, a partir de ahora. Que va a haber, y algunos no lo sé, pero rayuelas, laberintos, uno para trepar esquimal, que no me sale el nombre, otro para lanzar bolitas y encestarlas, Tangram. 5, ya está. Ah, cumplió, bueno, cumplió. Vale. Bien. Bueno, y mientras acá ya me falló el trío, llegó una sola, pero que vale por 10, vamos a decir, para no exagerar. ¿Una poesía? Y sí, cerramos con una poesía Referida al tema. Sí. Dele. Un anónimo con música de Lito Nevia y Manuel González Gil. Dice así. Diga. Si el juego es una carrera y solo gana el que llega, yo así no juego más. Yo tampoco. Si por ganar no me importa que vos te quedes sin torta, yo así no juego más. Yo tampoco. Si el juego es una pelea y solo gana el que pega, yo así no juego más. Yo tampoco. Si estás jugando conmigo y por ganar te lastimo, yo así no juego más. Yo tampoco. Yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque es la forma mejor de dejar pasar el sol. No me quieran enseñar cómo se debe jugar, que al juego lo inventé yo. Bien, bueno, muchas gracias. Y con este poemita que lo hemos leído varias veces acá en nuestro programejo de recreo en estos 101 programas que ya llevamos y mientras se está preparando nuestra... impresionante las chicas, ¿eh? Vamos, todavía fue el Día de la Madre la semana pasada. Madre hay una sola y acá tenemos dos madres. Sí, sí. Bueno, psicomotricista Mónica Orgueira, ¿usted la verá la brujita por ahí en algún momento? Sí, ella siempre anda por ahí. Bueno, dígale que acá el mago eléctrico la espera cuando quiera con un cuento, con una poesía, o lo que sea. Perfecto, le vamos a pasar el aviso. Bueno, vamos a seguir escuchando el temita musical que nos gusta tanto de Yo Quiero, que estaba ahí como fondito de la psicomotricista. Ahí vamos, tic, tic, pa, pa, tic, tic, pa, pa. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Traigo alegría, vengo de las estrellas, traigo alegría. ¿De dónde vengo todos? Vienen viniendo. Rastros de humo en la noche, de las estrellas vengo. Rastros de humo en la noche, de las estrellas vengo. Buen día. Buen día, Leti. ¿Qué? Yo me quedé así, que me cuesta, ¿no? Quedarme callado. No sé por qué. Tengo un problema de incontinencia verbal. Pero qué linda canción para recibirte. Y tenemos el grupo de aplaudidores, Jorgito. Lo vamos buscando porque están distraídos por ahí. Salen a tomar sol. Ahí está. Bueno, nosotros habíamos anunciado al trío, a Tommy, Leti, Maxi, o Maxi, Leti, Tommy, claro. O Leti, Tommy, Maxi, o como usted quiera. Pero ha venido otro trío. Es que a último momento recibimos visitas de Junín de los Andes. Qué lindo, recibir visitas es lindo. Es muy lindo. Es pero muy yo igual lindo. Tenía muchas ganas de venirme a una corridita. Sí, bien, gracias, porque sí. Ya lo haremos después más extenso. Usted sabe que tenemos acá todos los sábados, la puerta del recreo está abierta. Me encanta. Gracias. Pero digo que vino un trío igual, porque vino Leti, la guitarra y la flauta. Exacto, sí. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Quería contar algo. A todos. Y a todas. Y a todas. Va a haber un taller vivencial, me traje el machete para no pifiar. No, más vale. Conozco de pifies. Va a haber un taller vivencial en la Escuela Waldorf Pisol de Micael. Allá en el paraje Entre Ríos. Cruzando el puente. El puente. Derechito, son dos, tres cuadras, doblamos 100 metros a la A. Izquierda. Gracias. Bien. No, a la derecha está, creo que no se puede doblar porque hay un campo, así que... Es verdad. Sí. Ahí está la Hostería Peumahue, es donde funciona actualmente la Escuela Waldorf. Bien. El viernes 1 de noviembre... Ya. El viernes ya, que viene. Viernes. Está bien que vino hoy una corridita porque el sábado iba a ser tarde. Claro. Pero también el sábado 2 de noviembre. Son el mismo dos taller. Días de taller vivencial. Buenísimo. Y el que no puede el viernes, tiene la chance el sábado. Van a haber distintas actividades, uh-huh. Pero claro, igual, si no se puede el viernes, se va el sábado. Si no se puede el sábado, se va el viernes. Y si no, se va los dos días. El taller es gratuito. ¡Apa! Abierto a todos los que estén interesados. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Voy a contar. Primero voy a contar bien que es el viernes primero de 18 a 21 horas. Bien, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, que todavía hay claridad. Sí. Igual tenemos luz en la escuela. Por las dudas, claro. Y porque por ahí oscurece. No aclara que oscurece. Después tenemos el sábado 2 de noviembre de 10:30. Ah, justo cuando empieza el recreo. Mira. Sí. Lo vamos a decir entonces. Che, vayan con la radio para el paraje Entre Ríos. Gracias. Ahí está. Después la apaga, porque en el taller no va a estar. Por ahí se les va la risa o yo digo alguna guarangada y justo ahí en la escuela Galdor. No. No, valen las guarangadas, pero viste como qué sé yo. No, pero hay un taller. Al público, no, ahí, más vale. Escuchando. Ahí está. Y terminamos hasta... a la 1:30. Bien. Va a estar música en el aula. Uh-huh. Que lo dan dos que vos quizás conocés. A ver. Leticia Turbay y Maxi Hilde. Me suenan esos chicos, sí. Bien. Me suenan. Son dos grosos. O un groso y una grosa, musicalmente hablando. Ah, gracias por aclarar. Bien. Pilares de la Pedagogía Waldorf, que van a estar a cargo... Que es como una explicación para la gente que no conoce, ¿no? Que algunos se comen la cabeza, ¿no? ¿De qué se tratará esta pedagogía, ¿no? Van a ver charlas sobre los tres septenios. El primer septenio va a estar la maestra Jazmín, segundo septenio la maestra Susana y tercer septenio Gabriela. No me preguntes el apellido. No importa, por el nombre. Jazmín, Susana y Gabriela. ¿Para qué vamos a dar apellidos? ¿Sí? ¿A quién le importa el apellido? Después va a estar Fundamentos del Arte en las Escuelas Waldorf, que lo va a dar Marí Nusifora. Sí, bueno, cómo no la voy a conocer a Marí, al gran amigo... Tomás, ¿o no? Maná. No, Maná. Ah, porque claro, Tomás Maná y Tomás. No, Tommy, sí. Otro trío. Sí. Después dice, también va a estar dando Jorge Schulte. El médico. Sí. Antropósofo, que va a dar una mirada espiritual desde la antroposofía. Bien. Que los antropósofos no son los que se comen a la gente. Eso es otra cosa. Esos son antropófagos. Vamos a aclarar, porque por ahí alguien dice, ¡No! Sí, esto es una escuela de caníbal. Sí, el niño caníbal que tenemos de Pesetti. No. Es otra cosa. Bien, y después, en realidad está abierto para todo el que esté interesado. Pero eso es para adultos, o sea, para los padres que quieran acercarse y saber de qué se trata la pedagogía Waldorf. Los niños tienen que dejarlo con la abuela, la tía, la vecina. Sí, lo que pedimos. Los traen acá a la hora del recreo. Niños, claro, te los traemos a todos. Un acá. rato, ahí acá lo, al auditorio. Acá tenemos un ofrecimiento oficial. Sí, hacemos un programa en vivo hasta la 1:30 con todos los chicos. Dale, bueno. Y después también va a haber un buffet, uh-huh. Eso sí va a ser a beneficio de la escuela, claro. Todo lo que se recaude. Claro. Pero el taller en sí es abierto y gratuito. Bien. Que es en vistas a difundir que seguramente en esta época del año estará abierta la preinscripción. Clara la tenés. Soy mago eléctrico, Leti. Y de todo lo que me voy olvidando, vos es me así. El pie. Es así. Y me lo lavé. ¿El pie? El pie. Menos mal. Sí, menos sí. Mal. Y porque uno da el pie y no tiene que estar con un pie oloroso. Claro, una imaginas. Falta de respeto. Y eso sí, está claro, aquel papá que se quiera acercar para saber de qué se trata un poquitito la dinámica o eso, o la pedagogía Waldorf, van a haber maestras con las cuales van a poder hablar. Vamos sacarse a ver, todas las dudas. Claro. Vamos o casi a ver, todas, pues. Siempre aparecen dudas. Después, claro, sí. Siempre aparecen dudas. Pero por lo menos las que tengan... Sí. Así que bueno. Y la inscripción, por aquellos que ya conocen de qué se trata y quieren ir a inscribir a sus niños o a sus niñas, ¿hay fecha ya? Para inscribir a los adelanté. Niños pueden llamar a la escuela directamente. ¿Teléfono? De 9 a 13 horas pueden llamar al 4499-681. Ese es el teléfono de la escuela. 4499-681, de 9 a 13 horas. Eso mismo. Perfecto. Para inscribir. Sí. Para inscribir a sus niños para el ciclo 2014. Uh-huh. Para ir al taller pueden acercarse directamente. Directamente en el horario, que repetimos, el viernes de 18 a 21. ¡Qué memoria! Y eso que no tomé la pastilla verde. Y el sábado de 10 y 30 a 13. 13:30. Ahí está. Bueno, y ahora una cancioncita. ¿Con una canción? No se despida todavía, que tengo dos preguntas suerte. Más. Canción. ¡Ah, qué suerte! Esta es una canción que hacemos con los chicos y las maestras. ¿Se puede hacer palmas? Por favor. Madre tierra, cuida por mí. Madre tierra, cuida por mí. Porque justo tenía, mirá lo que es la sincronicidad, yo te leía el pensamiento y vos me leías el mío. La semana pasada fue el Día de la Madre, nosotros no estamos de acuerdo con el Día D. Y como ya había pasado una semana, hoy traíamos una canción sobre las madres, que era como pájaros en el aire. Así que bueno, ya estábamos con la Pachamama, la Madre Tierra, que es la que hay que festejar y celebrar. Y la última preguntita ya, con las últimas miguitas de esta torta que tan linda nos ha salido hoy, con Jorgito en los controles, con el cuento del dragón Gowli que se quería cocodrilo. Entonces, como era diferente, lo todo le echaban flí, hasta que encontró su mundo de dragones, de hadas y de magia. Con la invitación a la Cujuca para hoy, sábado, de 15 a 17 en la Plaza Pagana. A través de la invitación de la profesora Mónica Orgueira, así como psicomotricista y profesora, las dos cosas. Y ahora la profesora Leticia Turbay con su guitarra y su flauta, representando también a Tommy y a Maxi, que quedaron con la visita. ¿Nos estarán escuchando? No, están charlando. En la plaza, para serte sincero. ¡Bien! Pero nos vamos a la Cujuca, entonces. Claro, que ahí en la plaza. Ahora vamos todos para la plaza, claro. Y ya nos quedamos y nos instalamos ahí. Por supuesto. ¿Qué onda los encantados? Los encantados están... Están separados, así, por la distancia. Por la distancia. Sí. Están volviendo, Viruta y Sudor. Claro, porque se fueron de viaje largo. Uh-huh. Se escapan del invierno, hay que decirlo. Se escapan del invierno y se van al calor. Yo el año que viene voy a hacer lo mismo. Bien, todos tenemos esa, digamos, fantasía para concretarla. Sí, claro. Pero vuelven. Vuelven. Y serán millones. No, sí, pero no sé decirte, tenemos que reorganizar. Claro, no, todo. Más vale. Pero... Tenían ustedes una deuda pendiente con la comarca, que era el CD de canciones. ¿Qué pasa con ese asunto? Con la compañera de viaje, imagínate. Claro. Es difícil. Es difícil. Pero bueno. Vamos a ver, pero cuando no imposible. Vuelvan, a ver si nos reorganizamos. Sí, sí, sí. Un proceso fuerzas. Y el año que viene... Encanto nuevo. Ah, el año que viene me gustó más, porque yo estaba y ya termina. Cierre no, de año. Este año ya fue. Claro. Ya está. No, ya estamos por abrir sidra, todo siendo, acá. Sigue siendo, pero sí. Uno ya se comprometió con tantas cosas. Ya va cerrando, como la Rayuela va cerrando, la escuelita Baldor va cerrando, las escuelas comunes van cerrando. Nada más Goga abre. Ah, mira qué bueno. Claro, porque bueno, reinició su transmisión. Verdad, empezaste tu... Hicimos el 100 y este 100. Es el primer programa del segundo centenio. En vez de centenio, nosotros vamos por centenio. Bueno, Leti, entonces recordamos el taller vivencial en Escuela Waldorf para todos los que quieran saber de qué se trata esa pedagogía. Este viernes de 18 a 21, sábado 2 de noviembre, viernes primero. O sea, que mejor empezás el mes con un taller vivencial. Del sábado de 10:30 a 13:30, gratuito, y va a haber un buffet riquísimo, como siempre, de cosas recaseras. Recaseras hechas por mamás de la escuela, y recordemos que es sin niños del taller. Recordemos, sin niños ni niñas, ¿no? Porque por ahí dicen, sí, yo escuché que el niño no vine con mi nena, ¿no? Y la nena es terrible, te rompe todo. Salta, cosas que hacen las niñas, como por ejemplo Nayarita. Bueno, y estamos, ya nos comimos toda la torta, Jorgito, ya ¿qué está, tal? No ¿te gustó? Bien, dice me da un like. Sí. Dice que sí. Me da un like. Bueno, y a usted y a usted, que nos escuchó, este fue un programa re lindo, Nico de San Marcos, el profesor Veró, que me trajo material para leer para la próxima, donde está hermoso el billete de 100 pesos, el nuevo está con Evita, ya yo recibí dos de Evita, ¿no? Pero está muy buena, un dibujo de una pintora. Sí. Que ilustra esta nota sobre la mentira del blanco en su conquista del desierto, entre comillas, con una hermosa dibujo de los pueblos originarios, sobre roca y un arco iris, justo que Gowli cruzaba el arco iris. Y cerramos a toda canción con nuestra querida amiga Leti, su guitarra, su flauta. Ay, no traje otra. No, cerramos ya. Cerramos ya. Quédate tranquila. Yo estaba pensando. Sí, ¿cuál hago ahora? Una que sepamos todo. Bueno, Jorgito, un placer este primer programa. Gracias a la Dita Valeria, que también nos protege ahí con su magia. Y si te gustó, el sábado que viene, de 10:30 a 12, en la 103.5 o en goga.fm, desde cualquier lugar del mundo, como San Marcos Sierra, que siempre estamos ahí presentes con ese universo paralelo al bolsón. Uh-huh. ¿Ha ido a San Marcos Sierra, Leti? No. Tiene que ir, no se la puede perder. Está la gente de la Rimbombanda, que es una cosa impresionante de música para... chicos y no tan chicos. Uh-huh. Así que podemos ahí hacer como un... encantados. Exactamente. Como de encantados. Y no tan chicos. Así que bueno, si te gustó, te esperamos el sábado que viene. Y si no te gustó, y bueno, ¿qué vas? A mí me gustó. Bueno, Vamos todavía. Buena vida para todos. Y no te vayas de la 103.5 para seguir escuchando la mejor música. Y de lunes a viernes, los y las Eternautas.